junto a su cariño. Tanto yo sufrí, tanto yo lloré, por tu amor mi vida. Qué tristeza que me da cuando me acuerdo de ti. Qué tristeza que me da, me dan ganas de llorar. Yo que tanto te amé, yo que tanto te adoré. Vuelve pronto mi amor, yo te esperaré. ¿Qué pasó mi amor? ¿Qué pasó con nuestro amor? Cariño, tanto yo sufrí, tanto yo lloré.